Buenas tardes o cuando nos estés escuchando. Esto es El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada o bien en alguna de las radios libres que nos reemiten. Un saludo a los compañeros y compañeras de Manresa, de Granada, del Pirineo, desde esta gente que nos es tan querida, Radio Espiritrompa, desde Madrid, desde Bilbo y, por supuesto, bueno, pues de toda la gente, desde Barcelona también, de Alacant, desde toda la gente que de una u otra forma nos sintoniza también desde radiotopo.org. Y que queremos mandar un fuerte saludo, pues ahora que se nos acaba este año 2018 en que tantas cosas han pasado y casi todas preocupantes. Recordarte que Radio Topo también tiene un Facebook y un Twitter, arroba Radio Topo. En cuanto a las noticias de hoy, pues hay un poco de todo. Ya sabéis, estos días de festivos, pues las cosas suelen estar más o menos tranquilas, entre comillas. Comenzamos con una noticia local, un colegio que cambiará su nombre de un militar franquista al de una científica. Seguimos con antimilitarismo y la participación de las Fuerzas Armadas en todo este tipo de ferias dirigidas a niños, etcétera. En antifascismo comentaremos la normalización de la extrema derecha, también un punto sobre el laicismo y sobre la sentencia favorable a la medalla a la Virgen del Rosario de Cádiz. Comentaremos muy por encima porque no tenemos muchas cosas, la tercera huelga de hambre en la cárcel de Lleida. Y en ecología nos iremos desde la planta de sal de Monzón hasta la nueva fuga de Vandellós 2, que hace escasos 9 meses ya dimos parte de otra fuga que además se intentó mantener en secreto. Pues bueno, de esta, digamos que le han quitado importancia, pero son dos fugas importantes en 9 meses. Y os recordamos que Vandellós creo que ya vence su tiempo como central nuclear en, creo que es en 2020, aunque es probable que alarguen ese periodo, como está ocurriendo. Y bueno, pues también comentar un poco las movilizaciones que ha habido en Barcelona en contra del Consejo de Ministros que hubo lugar allí por primera vez en 40 años, ¿no? Y en convocatorias tenemos, uy, que pita estas cosas, la tecnología nos invade y nos fastidia. Y tenemos un par de convocatorias, una para mañana mismo, esto se está emitiendo en jueves, pero vamos, pero el viernes a las 8, a las 7 y media de la tarde en Espacio Colectivo Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar 25, en el barrio de la Magdalena de Zaragoza, hay un taller de collage transfeminista anticarcelario que montan Amor de Primas y Campa, que entre todos y todas, es un taller, aunque sea un grupo feminista, pues es un taller mixto, crearán collage que posteriormente se quedarán formando parte de las mesas del Espacio Colectivo de la Vía Láctea. Y se llevan pues tijeras, pegamento, textos e imágenes de temática transfeminista y anticarcelaria. Pero cualquier cosa que se quiera traer será bienvenida. Y no hace falta inscripción previa y es gratis. Y habrá tapas veganas y una distri con fanzines y libros. Y bueno, pues luego para ver el resultado, pues con que vayáis a la Vía Láctea veréis cómo están decoradas esas mesas. Y asimismo decir que el 1 de enero hay Nochevieja, convocatoria de cotillón de Nochevieja, Nochevieja brutal en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en la Plaza de la Memoria, en el barrio de Torrero, desde la 1:30 de la madrugada. Y habrá cócteles sin alcohol, fotocall y sorteos con las DJs Princesa Chicle, Hans Topo, Angelina Holly, DJ Sexy Esteve y DJ Sorpresa. Os nuestros trangos, vaixo as boiras deixándonos morir. As potras plenas, céfano mondiu e os picos puercos te puxan cada fin. Si analizamos el dial detenidamente, encontraremos emisoras que ponen pop, rock, reggaetón, clásico. Pero con el punk, el ska, el metal y el rap, ¿qué pasa? Para eso ya estamos nosotros. Bienvenido a Radio Topo 101.8. Y hoy musicalmente nos va a acompañar Ray Charles, uno de los clásicos del jazz, el bebop y todas estas cosas. Y comenzamos con un recuerdo a un intelectual que ha fallecido estos días. Se trata del intelectual anarquista Osvaldo Bayer, más conocido como el autor de La Patagonia Rebelde. Ha fallecido estos días atrás y tanto sus amigos como amigos y amigas, familias y alumnas y alumnos lo recuerdan como un infatigable luchador, un hombre que no cedió jamás ni un centímetro en su defensa de la idea y que en los últimos años estuvieron dedicados a la lucha por los derechos humanos, sobre todo de los pueblos originarios. Pues una persona más que nos ha dejado, una persona un poco conocida aquí, pero muy conocida entre los movimientos sociales en Latinoamérica. Y bueno, pues como siempre, deseamos que la tierra le sea leve. Y si tenéis ocasión podéis ver la peli de La Patagonia Rebelde, que es curiosa, habla de la insurrección anarquista en la Patagonia Argentina a principios del siglo XX. y también es el 50 aniversario de la muerte de John Steinbeck, que mi compañero me ha quitado. Sí. Bueno, pues eso, el 20 de diciembre habría cumplido, se han cumplido los 50 años de la muerte de este grandísimo escritor, siempre fiel al relato social, a la crítica social, sobre todo despertar del sueño americano, para darnos cuenta que ese sueño es una auténtica pesadilla. 50 años ya, pese a todo, la actualidad de sus libros es pues puede que más actual que nunca, y os recomendamos cualquiera de ellos, tanto de sus libros como de sus guiones en cine, que pues desde Al Este del Edén hay un montón de pelis, porque también fue un hombre muy, muy prolífico. Eso sí, muy criticado siempre por la crítica, digamos, del establishment. Y bueno, pero que ha tenido millones de seguidores y que desde luego es uno de los pilares de la literatura, literatura contemporánea de los, pues, de los últimos 50 años. Poca gente ahí tan influyente como John Steinbeck. Y también es muy recomendable para entender, por ejemplo, cosas como lo que fue la Gran Depresión Americana del 29, el crack del 29. Su novela de ratones y de hombres, que es un relato muy descarnado de dos trabajadores que se mueven por el sur de Estados Unidos. Y bueno, La Subar de la Ira, La Perla y Al Este del Edén, bueno, pues hay muchas de estas, han sido llevadas a películas y bueno, pues eran muy... Fue una persona que ahora pues no es tan conocido, pero que era, bueno, pues que era un autor progresista y que merece la pena leerlo. Still in the peaceful dreams I see the road leads back to you. Radio Topo, tu radio libre, cultural e informativa. I said, Georgia. Oh, Georgia. No peace I find. Just an old sweet song. Y un cole de Zaragoza cambia su nombre de militar franquista al de científica, que la verdad es que es un paso bastante agradable. Concretamente, de llamarse Eliseo Godoy, pasa a llamarse Margarita Salas. La propuesta de cambio de nombre partió del Consejo Escolar y es la tercera vez ya que intentan cambiarle el nombre a este colegio. Finalmente se ha conseguido con el nombre de Margarita Salas, que es una de las científicas españolas más destacadas, doctora en bioquímica y miembro de la Real Academia de la Educación desde el 2003. En el Estado español hay varios colegios y institutos con su nombre. Por otra parte, Eliseo Godoy Beltrán fue un militar franquista que yo ya no sé más. O sea, no tiene un currículum muy... Bueno, de todas formas, todo el mundo tenía... O sea, cuando Franco, nadie sin su calle, aunque hubiera sido un carnicero despreciable o un militar de 3/4 que nadie sabía muy bien quién era. Pues bueno, este debe ser el caso. Pareciéndonos bien el nombre de Margarita Salas como mujer y como científica, no hubiera estado de más el ponerle el nombre de alguna científica aragonesa, como María Antonia Zorraquino, doctora en bioquímica, o la doctora Amparo Poch, que sí que tiene un consultorio a su nombre, y que además era una mujer que estuvo muy vinculada con los movimientos sociales, miembro de Mujeres Libres y una pues de las mujeres con más influencia y más importancia en la primera mitad del siglo XX no solo aquí, sino en el Estado español. También era editora de una revista. En fin, una mujer muy completa que luchó siempre a favor de los más desfavorecidos. Hubiera estado bien el ponerle ese nombre, ¿no? Además, no hace mucho hablamos precisamente del aniversario de su fallecimiento. Just for me. Oh yeah. She says loving early in the morning. Just for me. Y bueno, no sé, echando un vistazo a las cosas que tenía para preparar el programa, he leído una cosa así muy pequeña que habla de la normalización de la extrema derecha de Vox en Cantabria, de pixelarse la cara a salir orgullosos en las fotos. Y no sé, me parece un resumen muy acertado de lo que ha pasado con este partido. Los simpatizantes y votantes o futuros votantes de Vox ya no se ocultan. Hace menos de un año la gente de esta formación que iba a los mítines pedía a los periodistas que pixelaran sus caras o simplemente no intentaban no salir en la foto. Ahora es todo lo contrario. Parece ser que salen orgullosísimos al lado de sus líderes en los mítines, en los que además cargan sin ningún tipo de rubor contra el feminismo, las personas migrantes o el colectivo LGTBI. Y bueno, pese a que ellos se denominan centro-derecha, pues son la extrema derecha de toda la vida, que estaba antes en el PP y que ahora, digamos, que se ha extendido y ha formado este partido de claros tintes franquistas, además, más que la ultraderecha europea, pues un poco facha y un poco, bueno, mucho facha y también pues bastante casposo con la cosa esta de la Reconquista y lo de celebrar las tradiciones cristianas y etcétera, etcétera. De todas formas, el toque casposillo de la ultraderecha europea está en toda la ultraderecha, porque, por ejemplo, Le Pen, con su reivindicación de Juana de Arco, la heroína medieval, esto les ha dado más por Don Pelayo, que también es del medievo, pero vamos, pero toda la tienen en común toda la extrema derecha europea, pues eso, el revestirse de unos ciertos tintes épicos. En el caso de estos es como más de España cañí, evidentemente, pero bueno, pues unos están, la ultraderecha de los países nórdicos pues está más flipada con los líderes vikingos, que además eran reyes. Hombre, el término es que, claro, estamos hablando de líderes de pueblitos prácticamente, o sea, no hablamos de eso de que existiera Dinamarca, Suecia, Noruega o Finlandia, bueno, pues, pero claro, lo que estamos hablando en este caso pues es prácticamente el mismo discurso, y por otro lado es una extrema derecha además neoliberal económicamente, o sea, partidaria de una línea de capitalismo duro, un poco diferente al fascismo clásico que tenía una vertiente social anticapitalista, digamos, o sea que esto es una cosa bastante, una mezcolanza bastante peculiar. Sí, pero eso la gente tipo Vox, la gente que vota, pues por ejemplo, que en el elegido en Andalucía votaba Vox, no se fija en el discurso ultraliberal o tal, solo en lo de inmigración no, y maricones no, y poco más, ¿no? Y a cazar al campo, y luego de putas. El discurso más básico y sobre todo centrado en la inmigración. Que es también en eso sí que es recurrente en toda Europa, pero sí que es cierto que hasta hace poco tiempo la gente de Vox no tenía, la gente no aparecía públicamente, y sin embargo ahora pues ya parece ser que ya cuenta con todas las bendiciones y que pues que casi mola, ¿no? el ser de Vox. Al hilo del asunto, comentar que no solo me he encontrado yo el puesto típico, pues se han puesto unas cuantas veces en la Plaza España aquí en Zaragoza, sino que, por ejemplo, el otro día me los encontré en Calatayud, ahí con su puestecillo y tal cual. O sea que, bueno, que lo que pensábamos que era una amenaza parece ser que ya es una realidad. En nuestra emisora nos planteamos pinchar el Despacito. Despacito. Pero nos da arcadas. Bienvenido a Radio Topo 101.8. Y precisamente, o en teoría, esta presencia de la ultraderecha ya pura y dura en el tablero político debería hacer que partidos u coaliciones como la que hay en el Ayuntamiento de Valencia, con PSOE y ¿cómo se llaman? Compromís, pues digamos que hicieran valer sus valores más progresistas frente a situaciones en las que eso pueda haber algún tipo de situación así, pues no. Y por todo ello les van a dar carbón la gente antimilitarista valenciana. Porque así es como van a recibirlo en la inauguración de Expo Jove, que es la Feria de la Infancia y la Juventud, que arranca el próximo día 26 en el recinto ferial de la ciudad. Más de 60 entidades del ámbito educativo han vuelto a reclamar a las instituciones que las Fuerzas Armadas no deberían contar con stand propio, ya que entra en contradicción con los valores educativos y la resolución de los conflictos. Pues por supuesto va a haber un stand con propaganda de las Fuerzas Armadas, eso sí, a través de la UME, la Unidad Militar de Emergencia, pues que con esta propaganda que tienen, pues que es muy atractiva además para los críos, pues el rollo de la aventura, de ayudar a los más necesitados, etcétera, etcétera. Y tiene pues una clarísima finalidad de reclutamiento y de instalar una visión positiva en las niñas y en los niños que en un futuro puedan adoptar la profesión de militar como una profesión más. Pensamos que no se pueden y no se deben banalizar las verdaderas funciones del ejército, tal y como lo estamos viviendo ahora con el gobierno del Estado, que también es un gobierno supuestamente progresista, que quiere hacer pasar por inversor social y creación de empleo la aprobación de más de 7.000 millones de euros para programas de armamento y llevar armas o buques de guerra a sitios donde está clarísimo que no se respetan lo más mínimo los derechos humanos, ni el derecho de las minorías, ni ningún tipo de derecho, como pueda ser en el caso de la coalición saudí contra Yemen. Pues no solo en Valencia va a haber esta presencia del ejército en Expo Jove, sino que también en Alicante, en Expo Nadal, se está promocionando el ejército con vídeos que incluyen misiones especiales, lo ponía aquí entrecomillado, y bueno, pues se trata otra vez de lo mismo, de promocionar el ejército como si fuera una especie de atractivo juego de rol o de ordenador, y no pues lo que realmente es y lo que realmente significan, lejos de la frivolidad, los militares y las guerras. Y vamos ahora con el estallido de la plataforma de afectados por la hipoteca en el Congreso contra la nueva ley de crédito inmobiliario. Los servicios de seguridad expulsaron de la sala a los militantes de la plataforma de afectados por la hipoteca que acudieron para protestar ante la aprobación del proyecto de ley reguladora de contratos de crédito inmobiliario que tachan de continuista con la política del PP y de ignorar la jurisprudencia europea. Faltaba poco para el final del pleno del Congreso de los Diputados cuando varios militantes de la plataforma de afectados por la hipoteca protestaron visiblemente contra esta aprobación del proyecto, cuyo envío asignado para la tramitación final fue validado por la mayoría del Congreso. No tenéis vergüenza, ha sido el grito de una de las personas asistentes que ha dado comienzo a las protestas que han terminado con la expulsión de los activistas por el derecho a la vivienda. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha solicitado a los servicios de seguridad de la Cámara que expulsaran a las 6 personas movilizadas que han lanzado octavillas a la bancada del Partido Popular debajo de la tribuna de invitados. No entiendo yo mucho esto de la bancada del Partido Popular, porque el PSOE es ahora quien gobierna el país y han unido sus votos tanto el PP como Ciudadanos, como el PDCAT y el PSOE. Es decir, el PP de derechas, el PNV de derechas, Ciudadanos de derechas y PDCAT de derechas, junto con el PSOE, siendo un proyecto absolutamente continuista con el proyecto de Guindos. No entendemos muy bien esto del PSOE, aunque claro, una cosa es predicar y otra es dar trigo. Y desde los helicópteros y los aviones que tanto le gustan a Pedro Sánchez habla de políticas progresistas y luego pues nada, venga, nueva ley de crédito inmobiliario, pero bien metida. Otros aspectos criticados por la plataforma son la nueva forma de vencimiento anticipado, modificado para suavizar esta ley, pero que no soluciona para nada los problemas que esta ley conlleva, o los intereses de demora, que son abusivos y que se sitúan por encima del 15%. Lo peor es el hecho de que una ley que avala el PSOE permite que se mantengan las mismas circunstancias que provocaron los desahucios. Y bueno, pues una vez más con esto demostramos que quién de verdad es el poder y quién de verdad tiene la sartén por el mango. En este caso estamos hablando claramente de los bancos, ¿no? She knows how to shake that thing, all right now, now. Hey, hey, hey, hey. Tell your mama, tell your pa, I'm gonna send you back to... Ahora, hablando de laicismo, pero otra vez también un poco de lo mismo, ¿no? Las hostias que dan los partidos progresistas a la gente que, claro, o a gente que se queda alucinada de que esto pueda pasar, ¿no? Os recordamos que el alcalde de Cádiz dio la medalla de oro de la ciudad a la Virgen del Rosario, que bueno, pues Europa Laica consideró un despropósito jurídico y un insulto a la sensatez y a la inteligencia el conceder esta medalla a la Virgen del Rosario. Pues el juzgado ha desestimado este recurso y bueno, pues además con una semántica, pues digamos también muy, muy casposa. Primero decir que la Virgen del Rosario no es ni una persona física ni una entidad jurídica que se supone que es la normativa para que se le conceda la medalla de oro. Es que por no ser, es que ni existe, vamos. Y bueno, pues los méritos por lo que se les daba la medalla de oro tienen que ver más con cosas que no están directamente relacionadas con la historia o con la verdad, sino con leyendas y con cosas que tienen más, pues a lo mejor, que ver con cuentos populares, pero que desde luego no es para nada una realidad comprobada. Y es que se le da la medalla de oro por su intervención para conjurar la epidemia de peste en 1646, la epidemia de fiebre amarilla de 1730 y el maremoto de 1755. Por otra parte, decir que todos estos fenómenos asolaron la ciudad de Cádiz. Entonces no sé hasta qué punto la intervención de la Virgen fue efectiva. En fin, pues bueno, estas cosas que pasan en pleno siglo XXI y en un país en el que se supone que hemos avanzado científicamente y religiosamente y moralmente y todo lo que quieras, pues bueno, tiene que ver más con el nacionalcatolicismo que con lo que se supone que es el Estado de hoy, la España de hoy. Pues no. Europa Laica también quiere denunciar el papel que ha tenido en todo esto la mayoría del pleno del ayuntamiento, con su alcalde al frente, practicando un populismo confesional que no es de recibo, menos aún perteneciendo a una formación política que dice defender los valores democráticos de la laicidad, pero que alimenta fanatismos católicos, como se puede constatar con lo de pedir la medalla para la Virgen del Rosario y además pues el defenderlo a capa y espada. Pues bueno, no sé cómo describir esto ya. Como esperpento. De todas formas, lo más flipante es eso, que encima sea una corporación de izquierdas la que, bueno, yo qué sé, bueno, Belloc también era teóricamente de izquierdas, el alcalde de Zaragoza, aunque eso es mucho decir, y le dedicó nada menos que una avenida a Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, así que cosas sí, veredes. Bueno, sí, pero este no es de los anticapitalistas, el Kichi este. Sí, sí, este es del sector duro de Podemos, encima. Bueno, ya le preguntaremos a alguno de los anticapis que conocemos, a ver qué opina. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. You be my baby. Don't give me no maybe. Make you cry. You be my honey. Give you all my money. I will tell the day I die because I. Y en ecología, como solemos hacer siempre, un tema que nos toca más de cerca, como los desaguisados ecológicos están por todos lados, pues bueno, hablamos de los que más a mano nos pillan. Y en concreto nos vamos a las alegaciones que han presentado a la planta de producción de sal de Monzón en Huesca por parte de Ecologistas en Acción. En las alegaciones presentadas ante el Departamento de Industria se expone que la instalación de esta planta a menos de 300 metros de la zona urbana supone una alteración del ordenamiento territorial, pues se permitiría la instalación de un proceso industrial fuera de polígonos construidos a tal efecto, ya que es una actividad no solo extractiva, sino también industrial, a realizarse un proceso mediante un reactor que tiene como misión lo que se llama precipitación química y sedimentar las sales de sal. También indican que en el estudio de impacto ambiental presentado por el promotor no se recogen alternativas de emplazamiento de esta planta, que ocupará 10 hectáreas con 6 balsas y la planta de procesado, aunque en el estudio que se presentó se indica que los riesgos de hundimiento del terreno que se pueden provocar al crear una cavidad subterránea para extraer la sal mediante disolución son mínimos, pero existe un cierto riesgo, pues se pretende explotar en una primera fase 5 cavidades en el área en los próximos 30 años, cavidades a más de 1.400 metros de profundidad, de entre 70 y 100 metros de ancho por 200 de profundidad, que se dice pronto, que según el proyecto estarían separadas entre sí un mínimo de 240 metros. Además, se prevé una producción de 70.000 toneladas al año, por lo que el tráfico de camiones próximo al casco urbano supondrá la generación de gases contaminantes y ruido. Decir que esta veta de Salgema, procedente de los depósitos del antiguo mar que cubrió la zona, sin duda se extiende por una zona considerable, con lo cual se considera que podía prolongarse desde Monzón hasta la Almunia de San Juan, motivo por el cual se podría buscar emplazamientos menos impactantes, alejarlo de poblaciones y, ya de paso, que tuviera un impacto paisajístico menos evidente. Se han realizado además estudios de acuíferos en la zona y hay que llevar mucho cuidado, porque dichos cursos pueden aflorar pinchando el acuífero, por decirlo de alguna manera, porque son acuíferos subterráneos, en la parcela de la mina y ser contaminados por la actividad. Pues unos residuos que irían a parar también a la ganadería, porque de esos acuíferos se riegan campos y bebe el ganado de la zona. Y como os decía al principio del programa, ha habido otra fuga detectada en el circuito primario de refrigeración de la central nuclear de Vandellós II, que, como ya sabéis, está en Tarragona y que está por debajo de las especificaciones térmicas de funcionamiento. Se supone que no han llegado al límite y, sin embargo, esto no resta gravedad al incidente, porque esta nueva fuga se ha producido en el circuito primario, al igual que se detectó en el 8 de abril de 2018. El circuito primario es la clave del funcionamiento de la central nuclear, puesto que extrae el calor del reactor, con el que se produce vapor que mueve la turbina y produce electricidad. La extracción del calor es fundamental tanto con el reactor en marcha como en la fase de parada en caliente, que es la actual, porque de lo contrario aumentaría la temperatura del reactor hasta producirse la fusión del núcleo, como ha ocurrido en los tres accidentes más graves de la historia de las centrales nucleares: el de Chernóbil, el de Harrisburg y el de Fukushima, el último en 2011. Por lo tanto, es vital la integridad de este circuito y no debe permitirse ninguna fuga, por pequeña que sea. Se produjo ya esta fuga, como os decíamos, el 8 de abril, que debería haber motivado la parada inmediata de la central, pero ni los operadores de la planta ni el CSN, el Consejo de Seguridad Nuclear, estimaron necesaria esta parada. Esto motivó una denuncia aceptada por la Fiscalía por estimar que había indicios de delito, puesto que la central debe pararse en cuanto se detecta una fuga de la barrera de presión, aunque esta no llegue a los niveles de peligrosidad que ellos tienen en sus indicaciones. Finalmente se detuvo la central para proceder a la recarga y se supone que se reparó la fuga. La aparición de esta nueva fuga es, por lo tanto, demostración de que o se reparó y se ha vuelto a romper. Y bueno, en todo caso, es bastante elocuente que la central nuclear no funciona como debería de ser. Y por todo eso, Ecologistas en Acción demanda que se asegure bien de que no hay una nueva fuga y, como no, de que no se renueve el permiso de explotación de la central, que expira en julio del 2020. y las que van ya, ¿no? Porque verdaderamente hay un mito, una especie de leyenda muy extendida sobre que la nuclear es una energía barata. Y es cierto, en condiciones ideales y sobre todo, bueno, pues si no tenemos en cuenta nada más que la que lo que es la producción de energía, pero claro, tenemos que tener en cuenta el amortizamiento de la central, todas las paradas técnicas durante las cuales no produce y también, no menos importante, la gestión de los residuos, que esa de momento nos la comemos con patatas con dinero del Estado. Entonces, claro, la verdad es que lo de la producción de que el intentar convencernos de que la producción de energía eléctrica mediante la gestión nuclear es el método más barato, pues bueno, hay que dudar como poco de ello. Y todo esto de la promoción del coche eléctrico, eso yo también me pregunto, vale, el coche eléctrico pero con energía limpia, porque si vamos a tener todos coche eléctrico con centrales nucleares, pues tampoco es que sea ninguna maravilla, ¿no? O sea, estaremos cambiando la gasolina o lo que sea, el gasóleo, el combustible fósil, por un tipo de energía que de limpia no tiene nada, si se produce tal y como se está produciendo en estos momentos, o en térmicas o en centrales nucleares. Bueno, sobre el coche eléctrico ha habido, ya que estamos, porque la semana pasada leí ahí un pequeño texto a propósito del tráfico en las ciudades, claro, lo que nadie se atreve es a ponerle el cascabel al gato y a decir que lo que tiene que haber es una reducción sustancial del parque móvil. Pero además sí o sí, o sea, es que da igual, no, ni tenemos la capacidad, o sea, ya es que para empezar no caben los coches. O sea, llega un momento que ciudades como Zaragoza, donde hay más de un coche cada dos habitantes, evidentemente esos 300 y pico mil coches, pues no sé, tenerlos a todos circulando al mismo tiempo es directamente imposible. Que todos estén dentro de la ciudad también es imposible, porque no hay plazas para que quepan todos. Entonces, claro, y si encima la gente se va a vivir a Castroculo, o sea, pues como está haciendo en este momento el personal, pues irse a vivir a Zuera, a 30 kilómetros, y pretender que su lugar de referencia sea Zaragoza, o no digamos ya lugares como Madrid, donde la gente vive a 50 kilómetros del puesto de trabajo. Pues bueno, todo eso es insostenible. Entonces lo que hay que plantear es un transporte público eficiente. Y casi, si lo que hay es un transporte público eficiente, casi será lo menos importante que sea diésel o no, ¿no? Porque, claro, lo que es. Y también lo que es impensable es que a ver cómo vas a mover con energía eléctrica un tanque como los todoterreno que ahí están ahora de moda, por ejemplo. Pero es que esto de lo del coche eléctrico me parece, ¿no? Pues eso, ahora es súper ecológico y tal y todo lo que quieras, pero ¿súper ecológico de qué? O sea, ¿qué tiene de ecológico el utilizar energía eléctrica que viene eso de una extracción para nada limpia? No sé, o sea, si es eso, las otras opciones que son el utilizar menos el coche privado, pues parece ser que ni siquiera se plantean, y luego la gente es tan reacia a entender que hay otras maneras de moverse por la vida que no es con el coche privado, y menos en una ciudad como Zaragoza, que no es una ciudad excesivamente, que no es Nueva York, ni es Londres, ni es Madrid, que es una ciudad pequeña. Yo no digo que el transporte público funcione del todo bien o que no haya que mejorarlo, pero desde luego la única solución que se me ocurre también es la de o dejamos de utilizar el coche o esto es que no tiene tampoco, no da más de sí. No tiene solución. Do you know way down? Swanee, talking about the river, yeah. You know, so far away, so far, oh, away. Yeah. Do you know that's where my heart is turning? Oh, ever. Bueno, pues vamos a difundir la tercera huelga de hambre que está teniendo lugar en la cárcel de Lleida. es del 10 al 25 de diciembre, ha sido, perdón, del 10 al 25 de diciembre. Y bueno, pues tampoco tenemos muchas más noticias, ni qué seguimiento hubo, ni si hubo alguna acción, etcétera. Y como por desgracia suele pasar, la gran movilización que hubo en Barcelona, porque eso también hay que reconocerlo, que la hubo en el por el Consejo de Ministros que tuvo lugar allí, en Barcelona, la primera vez en 40 años que se hace un Consejo de Ministros en una ciudad que no es Madrid. Y claro, pues la gran parte de la gente independentista se lo tomó como un hecho, como un agravio. Y bueno, pues se salieron a la calle, hubo muchísimos cortes de carreteras, muchísimos. Además, por lo que yo me he enterado con gente que vive allí, estaban cortadas todas las vías principales, incluso la Diagonal, la Ronda del Litoral, y se llegó a cortar hasta el cementerio de Montjuïc. O sea que pues sí, ahí sí que hubo una gran incidencia. Y bueno, pues también es como anarquista, pues lo único que se me ocurre ver esto es pues como una especie de jalar para un lado y para otro entre el PSOE por un lado y los partidos independentistas por otro, pues diciendo: si esto no te apruebo los presupuestos, si no se aprueban los presupuestos hay elecciones, si hay elecciones veremos a ver qué pasa. Y un poco la cuestión esta, que tiene que ver mucho con la política y los políticos y poco con la mejora o no mejora de vida de la gente, tanto con una república catalana o con la monarquía española, que sinceramente últimamente a mí tanto me da una como la otra. Me parece también que es utilizar a la gente, sobre todo más joven, para hacerle el caldo gordo a políticos que están mucho más a la derecha de lo que a veces nos podemos llegar a imaginar. Pues el ejemplo del PDeCAT votando la ley esta que comentábamos antes de inmobiliaria. Y bueno, pues digamos que una especie también de pantalla para la situación que se está viviendo tanto en el Estado español como en Europa, con la cantidad de problemas que hay, tanto en lo referente a problemas laborales como a la situación de Europa con la cuestión de los refugiados, etcétera, que sí que son cosas gravísimas y que sí que merecerían el salir a la calle, pero vamos, todos y todas y en tromba. No puedo ver más allá que una especie de opereta bufa, de si ahora sí, ahora no, y con poco ningún contenido, pues eso, para la mejor vida de los seres humanos, de las personas, que es de lo que se trata, o se supone que es por lo que hay que luchar. This little girl of mine told me that we had a date. She said that she'd meet me at a quarter to nine. Believe it or not, but she was right on time. And that's why De todas formas, ahora la realidad se está volviendo tremendamente extraña en los últimos meses, o igual es cosa de los últimos años. Stop the traffic on the street. And when the fellas start whistling, well, I don't mind. I can't blame them because she is fine. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Eso sí, siempre totalmente enfrentados a la represión y a la encarcelación, incluso de políticos como los que hay ahora en prisión. Eso también dejarlo bien claro. Y lo que se salvó también de esa jornada fue la tremenda ola de solidaridad que ha despertado la muerte de una perrita a tiros por parte de un agente de la Guardia Urbana, que le disparó a un agente porque según el policía intentó morderle en el brazo. Todo ello mientras intentaban identificar a una persona sin hogar tras llamarle la atención por llevar al perro suelto. Pues bueno, el policía ni corto ni perezoso le pegó un tiro a la perrita, que bueno, puede parecer una tontería, pero seguro que era pues la cosa más importante que tenía esa persona sin hogar, ¿no? Su perrita, que se llamaba Sota y que le hacía compañía. Sota no era ningún perro de raza peligrosa ni de estos, sino que era una perrita mestiza, pues de estas que suelen llevar la gente que no tiene casa. Y bueno, pues no podemos entender que un policía dispare a un animal, y bueno, pues y que tampoco la cosa quede ahí, ¿no? Sin, como una especie de anécdota. Nos parece terrible. Al fin y al cabo, el can que le mordió el brazo tampoco sería, bueno, además a un elemento de estos, a un tipo de la Guardia Urbana, pues tampoco me imagino que le haría mucho agujero, ¿no? Pío, y ahora vamos acabando ya el programa y acabamos 2018, último programa de este año, y en 2019 creo que cumplimos 32 años el Acratador, con diferentes voces, y bueno, pero hay diferentes emisoras, se han ido... Tampoco muy diferentes, ¿eh? Yo no sé, la tendremos más vieja. Entonces, vamos, por lo menos llevamos eso, pues este programa lleva 32 años y ahí... Pensamos de momento seguir adelante, o sea, y seguir dando la brasa, porque eso se nos da muy bien. Y no sé, y nos escucharemos en 2019, supongo. ¿Algo que decir? En principio sí, ¿no? Sí, pues eso. Se fue Onda Borde, que fue donde empezó este programa, porque la cerró la policía. Sigue Radio La Granja, donde también estuvimos, nuestra emisora hermana en Zaragoza, y aquí estamos en el proyecto de Radio Topo, del que formamos parte desde un principio. Y bueno, pues nos escuchamos en 2019. Un pletórico, salud y anarquía. Just like a child. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with... Merry Christmas, I don't want to fight tonight. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with you. I'm so sorry. We shouldn't fight like this on Christmas.